Martes 15 de septiembre, en Mirador La Torre, La Independencia suena a rock y rock nacional. Mente de Fuego, Chino Mora e invitados. Versátil, Mechas. Y Tango India. Tango India. Frío corazón que no sabe cómo puede consolar. A partir del mediodía en el Mirador La Torre, este martes 15 de septiembre.